11 de la mañana, 6 minutos. Continuamos en el Mañanero en esta última hora y ya está, una vez más en nuestro estudio, el señor Fernando Lozada con una nueva columna de Libre Pensamiento. Fernando, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Acá traigo un tema un poquito más ríspido por ahí que de costumbre. Bueno, en general suelen ser ríspidos todos los temas, pero este... Sí, pero ahí, algunos dan sí. Por ahí para un poco de broma y demás. En este caso, no. En este caso, no. Y además tocas, digamos, unas fibras más sensibles, ¿no? Porque tiene que ver con los niñas y niñas abusados por curas o miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Uh-huh. La Iglesia es una de las instituciones que más casos de pedofilia tiene en el mundo. Realmente es impresionante si uno ve los casos de Irlanda, de Estados Unidos, de Canadá, de Alaska... de Italia, de donde sea, ¿no? De toda Latinoamérica, en México con el caso Maciel, famoso caso Maciel, realmente es impresionante. Incluso hubo un cura en Brasil que le encontraron un manual del buen pedófilo, lo había escrito él mismo y era un manual que había editado para cómo abusar de los menores, ponerlos, buscarlos que están en situación de vulnerabilidad, o sea, todo un trabajo, realmente era así. Bueno, hubo un caso acá en la Argentina también de otro que a niñas, abusaba a niñas a cambio de comida. Hubo casos realmente espantosos, ¿no? Como todos los casos estos de abuso de menores. Y bueno, no solamente cometidos por sacerdotes, sino también por miembros de la Iglesia. Hay muchos casos en colegios religiosos cometidos por docentes. La Iglesia Católica en realidad nunca ha hecho nada por esto, siempre ha tratado de ocultarlo y cuando no ha podido ocultarlo, lo que ha hecho es tratar de hacer alguna farsa como para aparentar que el tema le interesa, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que la combaten a la pedofilia, pero cuando uno ve, por ejemplo, la página del Vaticano, la legislación canónica con respecto a eso... Es muy interesante, es una cosa impresentable. Ellos en realidad condenan la violación del sexto mandamiento, es decir, no fornicarás. Exacto. El problema no es el abuso de menores, ¿no? El problema ahí es o los curas haber roto el celibato, con lo cual se los castiga de una forma muy, muy liviana. Y hay una cosa que es siniestra, ¿no? Por ejemplo, en Tortuguitas hay un centro que se llama Mis Hijos, en una casa que... en una estancia que se llama Domus Mariae, donde ahí esconden a los curas pedófilos, en ese lugar, ahí en Tortuguitas. Y el que dirige ese centro, que supuestamente es para recuperar a estos curas pedófilos, fue un cura que dejó embarazada a una chica de 14 años en Mocoretá, en Corrientes, ¿no? Ese es el director de ese instituto para recuperar, y se llama Mis Hijos, una ironía y una cosa espantosa. Bueno, tenemos para charlar un poco de este tema, acá un compañero en el activismo por el libre pensamiento, por el laicismo, que es Carlos Lombardi, un abogado, profesor de Derecho Constitucional y apoderado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San Rafael. Así que acá tenemos a Carlos para contarnos algunas cosas. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Sí, Fernando, buen día. Gracias por llamarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, queríamos hacerte un par de preguntas y después charlar un poco sobre el tema este de Mar del Plata, del Colegio Nuestra Señora del Camino. Hay algo que siempre se dice... habitualmente se escucha, y sobre todo por parte de la Iglesia, de que en realidad ellos no es que tienen más casos de pedofilia que el resto, sino que como son una institución tan grande, tienen el promedio de casos del resto de la sociedad, lo que pasa que están como concentrados en esa institución porque tienen una cantidad numerosa de miembros, ¿no? ¿Vos qué opinás al respecto de esto? Yo pongo en duda las cifras que la Iglesia Católica, concretamente la Santa Sede, informa respecto a los casos de abuso sexual y las sanciones de los curas respectivos. Si hay un ambiente, una institución donde impera el secretismo y el oscurantismo, incluso en pleno siglo XXI, esa sigue siendo la Iglesia Católica, de manera tal que un monseñor, que un cardenal o que un papa salga a declarar que tienen tal cantidad de curas sancionados y expulsados. Yo creo que el último informe es de monseñor Cicluna, que era el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, respecto a estos casos que eran de 400 curas expulsados. Lo pongo totalmente en duda, dado que es imposible verificar de la certeza y veracidad de esos datos, dado que está totalmente tapado y secreto. Si aparte 400 expulsados, imaginemos todavía lo que están ahí adentro, ¿no? Porque vemos que Graci no fue expulsado, que otros tantos curas no fueron expulsados. Entonces la cifra, si aunque fuera verídica, también está indicando un número enorme, ¿no? pero tal cual, y aparte esos 400 casos de curas expulsados se refieren a todo el mundo. Claro. Piensen los oyentes que solamente en Irlanda hubieron 35.000, escuchen bien, 35.000 casos de niños abusados en colegios religiosos, en instituciones religiosas durante más de 20 años, es decir que no fueron todos por el mismo cura, uh-huh, o por un grupo de curas. Solamente en Irlanda, estoy diciendo, ¿no? Que se puede chequear con el informe Murphy y otros informes que ha hecho el Estado de Irlanda. De manera tal que, volviendo al tema de las cifras, las pongo totalmente en duda. Sí, en Irlanda, bueno, además aparecieron en un convento 800 cadáveres de menores que no se saben de dónde salieron, ¿no? Una cosa realmente espantosa. Sí, es espantosa, es tremendo. El caso de Irlanda es un caso paradigmático dentro de la Iglesia que llevó casi a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Uh-huh, uh-huh. Carlos, Ariel Fichera es mi nombre, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Otro de los argumentos que se suele escuchar por parte de la jerarquía eclesiástica a la hora de atenuar este tipo de cuestiones es que en realidad no es que la Iglesia apaña o genera las condiciones para que esto ocurra, sino que estos personajes son violadores, son abusadores sexuales que utilizan a la Iglesia y la estructura eclesiástica para tener contacto con los chicos. ¿Qué opinas de esto? Y pienso que vuelven a salir las mentiras. La propia Iglesia en su doctrina y en sus dogmas dice que estos señores, estos sacerdotes, los elige el propio Dios católico. Claro. Por este tema de la vocación. Asimismo, ellos practican numerosas pericias psicológicas y psiquiátricas a los seminaristas, pericias psicológicas y psiquiátricas cuyos informes no son dados a conocer a los propios seminaristas, sino que el informe completo lo manejan y más que nada lo manipulan el director espiritual del seminarista y el formador del seminarista. Es decir que si el Dios católico es el que elige por vocación a determinada persona para que sea sacerdote y además la institución eclesiástica lleva a cabo los informes periciales, psiquiátricos y psicológicos respectivos para asegurarse, entre comillas, la salud mental y psicológica de sus señores, pues el argumento se cae por su propio peso. Bien, ahí, antes de pasar al tema que hablábamos y hacíamos la introducción al principio del colegio este de Nuestra Señora del Camino, me interesaría que nos des tu opinión con respecto a Bergoglio, en el sentido de que está haciendo como una gran campaña mediática para lavar la imagen de la Iglesia y trata de mostrarse de alguna manera como interesado en solucionar este tema de la Iglesia y la pedofilia. ¿Vos qué opinás de la postura respecto a Bergoglio y de las acciones que está llevando o no está llevando? Yo opino que Bergoglio, en este caso, como en todos los casos críticos de la Iglesia Católica actual, es un gran demagogo. No quiero herir la sensibilidad ni los sentimientos religiosos de nadie, pero si uno se pone a analizar las declaraciones de este señor en determinados temas y concretamente en el caso de abusos sexuales, es fácilmente observable que dice una cosa pero hace otra. Por ejemplo, respecto a los procedimientos judiciales relativos a los abusos sexuales, no ha cambiado una coma. Es decir, esos mismos procedimientos judiciales que los padecemos, los abogados que llevamos estos temas y las propias víctimas, violan lisa y llanamente derechos y garantías constitucionales y fundamentalmente derechos humanos. Fundamentalmente la garantía del debido proceso o garantía de defensa en juicio. Con esto les quiero decir que una víctima denunciante, una vez que presenta la denuncia, no es parte de la investigación previa, no tiene posibilidad de compulsar el expediente que se forma, no tiene posibilidad de escuchar ni de leer las declaraciones testimoniales, no sabe quién está mintiendo y quién no, y ese expediente, producto de la investigación previa, es hecho en la Argentina o en cualquier parte del mundo y es elevado a Roma. La pregunta que le hago a los oyentes es, ¿qué posibilidad tiene una víctima de abuso sexual de controlar un expediente que se tramita a miles de kilómetros de distancia? Ninguna. Por lo tanto, ese es un solo ejemplo, y muy breve ejemplo, e importante ejemplo, de que el señor Bergoglio dice una cosa y hace otra. Otro ejemplo es que en los tribunales, o este tribunal nuevo que ha constituido en el Vaticano, que tiene por finalidad la de juzgar a los obispos que hagan negligencia o que hayan encubierto los casos de abuso sexual. Bueno, ahí eso ya, además de ser un acto demagogo, es un acto cínico. ¿Por qué? Porque cualquier obispo ha recibido como instrucción desde el año 1962 de parte del Papa Juan XXIII todas las instrucciones detalladas para encubrir estos casos. Y ahora resulta que los van a enjuiciar en Roma. Perfectamente ese obispo puede presentarse a Roma y les va a decir: señores, ustedes desde el año 62 me han dado esta instrucción para encubrir estos delitos y ahora me vienen a juzgar. ¿Cómo es la cuestión? Sí, hay algo que es impresionante. Por ejemplo, en República Dominicana el nuncio apostólico había abusado de muchísimos menores, además de tener pornografía infantil, distribuirla, era algo realmente espantoso. Y antes de ser juzgado fue sacado ilegalmente del país y hoy dice que se lo va a juzgar bajo este tribunal que vos nombrás en Roma, ¿no? Nadie garantiza un juicio justo, está en un arresto domiciliario dentro del Vaticano, o sea, es realmente una parodia para lo único que hacer, es lo que hace Bergoglio, de hacer grandes titulares, pero realmente acciones absolutamente nulas. Bueno, contarnos un poco, Carlos, ¿qué es lo que han hecho acá en el Obispado de Mar del Plata? Bueno, el Obispado de Mar del Plata se ha presentado el jueves pasado un escrito en donde se pide al obispo actual, Marino, que informe al grupo de padres cuyos niños fueron abusados en el colegio Nuestra Señora del Camino, que informe, a la redundancia, bueno, una serie de puntos que tienen que ver con la investigación canónica que el Obispado de Mar del Plata debió haber llevado a cabo por imposición del canon 1717, una vez que se enteraron de la problemática de los abusos perpetradas por el cura Martínez. Por supuesto que es Marino el que tiene que informar, pero quien debió haber llevado la investigación es el obispo Arancedo, actual presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Es por eso que, además de la sede penal en la que se está tramitando la causa, que cabe advertir que tiene esta plagada de irregularidades en contra de los padres y de los niños abusados, bueno, se hace presentación en sede canónica para ver si estos señores se dignan a informar a los padres qué pasos se han dado respecto a la investigación, respecto a este cura. Bien. Sí, bueno, hubo un caso anterior, me acuerdo, en Villa Gesell, que el cura acusado también de abuso terminó siendo trasladado acá a Mar del Plata al colegio Jesús Obrero. O sea, hasta ahora figura en funciones dentro de la página del Obispado, no sé si realmente está ahí. Pero sí, es vergonzoso el accionar de la Iglesia Católica, que no tiene ninguna intención de llevar a la luz lo que sucede con estos casos, ¿no? Seguimos viendo a Grassi con condenas firmes, sin procesos dentro de la Iglesia y además sin ningún tipo de sanción por parte de la propia Iglesia, ¿no? Bergoglio había prometido expulsarlo y realmente al final no lo hizo. ¿Qué esperan? Así. Sí. Sí. ¿Qué esperan como respuesta con esta presentación y si han tenido alguna experiencia previa en otra ciudad o en otro distrito de la Iglesia? A ver, si nos ajustamos a los resultados que estamos obteniendo tanto en Santa Fe como en La Plata y como fue acá en Mendoza, y bueno, no somos optimistas porque precisamente la Iglesia considera que tiene todo el derecho de aplicar sus propias normas y su propia jurisdicción y el Estado no se va a entrometer a controlar esos actos de abuso judiciales, me refiero. Sí. Para recordarle a los oyentes, el mismo pedido de informes que hemos presentado en Mar del Plata también se presentó en el Obispado de Santa Fe para que el propio obispo Arancedo informe qué es lo que se llevó a cabo en la época de los abusos de una víctima ya de conocida de esa ciudad, de esa provincia. Lo mismo pasa con Julieta Añasco en La Plata, presentamos el primer informe en octubre del año pasado para que Monseñor Aguer informara, hasta la fecha no lo ha hecho y hemos intercambiado cartas, documentos y otras notas con el juez eclesiástico. Y ahora en Mar del Plata. En Mendoza hay un antecedente positivo que es el caso Iván González, en donde en el año 2010 también se presentó un pedido de informes, el arzobispado de Mendoza denegó la información por improcedente y eso generó un juicio por daños, por daño moral a la víctima, que afortunadamente lo ganamos y en abril de este año se le pagó la indemnización al actor. Ese caso Iván es muy importante porque la propia Suprema Corte de Justicia de Mendoza lo que hizo fue establecer que el derecho canónico no tiene jerarquía superior a los tratados internacionales de derechos humanos. Es un dato importantísimo y clave y que puede servir de antecedente a próximos juicios. Excelente. Y ahí yo quiero consultarte, Carlos, sobre la actuación de más allá de todo esto, de el Poder Judicial en su conjunto, y hay y de abogados que se dedican, y abogadas que se dedican. Hace poquito aquí en Mar del Plata tuvimos el caso de una reconocida abogada que aparece cada vez que hay en algún colegio católico alguna denuncia de abuso sexual. Ella sistemáticamente defiende a las personas acusadas, y hace muy poquititos días fue confirmada como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. ¿Qué tenés para contarnos y para reflexionar con nosotros de la actuación, de la responsabilidad que le toca al Poder Judicial y a estos abogados y abogadas que se dedican sistemáticamente a defender a pedófilos? Bueno, a ver, respecto a la actuación del Poder Judicial y el hecho de prestar oídos a las presiones y el lobby eclesiástico, no me extraña. Ahí ya entramos en el terreno de cómo se viola la laicidad de las instituciones de la República. Acá el problema que tenemos es que tanto los que gestionan políticamente, los legisladores que sancionan leyes y los jueces que dictan sentencias, anteponen sus creencias religiosas, aceptan el lobby eclesiástico y de esa manera dañan lisa y llanamente y sistemáticamente los valores republicanos y laicos. Hay un gran problema, que es este, que los funcionarios le dan prevalencia a sus convicciones religiosas cuando tienen que dejarlas a un lado, porque precisamente los gobernantes gobiernan para todos y todas, los legisladores sancionan leyes para todos y todas, y los jueces dictan sentencias para personas que no son católicas ni creyentes. Bueno, hay un gravísimo problema, pero que ya entramos a otro terreno, que es cómo se viola la confesionalidad o la laicidad de la República. En el caso de otros colegas que, bueno, aceptan defender a este tipo de delincuentes, yo ahí ya mi opinión es un poco más restringida, porque hay que respetar en ese caso la cuestión deontológica y de ética profesional, que cada uno hace con su profesión lo que se le antoja. Discúlpenme la vulgaridad de la expresión. Sí, en este caso de la abogada que hablaba recién Ariel, la defendida, que es una docente de un colegio que se llama Gianelli, colegio católico. Es interesante ver que cada vez que va a declarar esta mujer va acompañada del custodio del obispo, ¿no? Uno puede ver en las fotos yendo del brazo del custodio del obispo, ¿no? O sea, eso deja claro que a la iglesia lo que le interesa es que, más allá de si son culpables o no, es encubrir los casos de pedofilia y no quedar ligados a ellos a cualquier precio, ¿no? A cualquier costo. Es correcto. Recuerden los oyentes que es una institución transpersonalista, es decir, que defiende la cáscara, que defiende la institución, es la Iglesia Católica, en donde las políticas, las doctrinas y dogmas están por sobre las personas, por sobre los integrantes, incluso más, contra sus integrantes. Y esto se nota mucho más en las cuestiones jurídicas, en donde uno agarra ese esperpento jurídico que es el Código de Derecho Canónico, y encuentra delitos como, por ejemplo, la apostasía, es decir, aquel derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas fuera de la iglesia a cambiar de religión, dentro de la iglesia se lo considera como un delito, y con el absurdo jurídico que si se declara la apostasía se podría llegar a aplicar una sanción a la persona que se va. Les pregunto a los oyentes, ¿qué sentido tiene aplicar una sanción a una persona que en un tremendo acto de honestidad intelectual y espiritual decide retirarse de una institución religiosa? No tiene ningún sentido. Y para ir redondeando, me gustaría que cuentes un poquito el tema del caso de Julieta Añasco, que el cura que abusó de ella, pero en realidad fue condenado por otros abusos, fue liberado bajo la custodia de la iglesia, si no recuerdo mal, y creo que intervino este juez, el fiscal Piombo, en ese momento. Sí, eso es correcto. El caso de Julieta es un caso paradigmático, en donde el cura Jiménez, ya ahora actualmente octogenario, pero también sigue ejerciendo su ministerio, fue condenado, fue procesado, condenado, y en su momento el obispo Galán salió a garantizar y a pagar la fianza, imponiendo, digamos, diciéndole a los jueces, bueno, pongo mi investidura episcopal como garantía de que este señor se va a portar bien. Por supuesto que ese regalo, entre comillas, lo recibió el obispo Aguer, y que por lo tanto tiene la misma responsabilidad. Y hay un caso también en Corrientes, que es el del obispo Pfeiffer, que es el que pagó la fianza luego que procesaran al cura Pacheco, en el caso Osvaldo Ramírez. Bueno, eso es, digamos, es realmente nauseabundo respecto al comportamiento de los prelados católicos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, fue un placer charlar con vos, y bueno, nos seguimos encontrando en esta lucha por el Estado laico y por los derechos humanos. Así será, gracias por llamarme y a su disposición. Dale, gracias, un abrazo. Hasta luego. Ahí hablamos con Carlos Lombardi desde la provincia de Mendoza, contándonos muchas cuestiones que hacen al tema de hoy, la pedofilia en la Iglesia Católica y el tremendo entramado de complicidades y ocultamientos por parte también del Poder Judicial que les garantiza la actuación, porque de lo que estamos hablando es de una práctica sistemática. Sí. Digo, esto, la vieja teoría de la derecha, de la manzana podrida, del caso aislado, no, muchachos, estamos hablando de que a lo largo y ancho del mundo esto explota por todos lados, porque ha sido una práctica sistemática. Ha sido la sexualidad de los funcionarios de la Iglesia Católica, es tener sexo con menores de edad. Y esa no, es su sexualidad. Sí, realmente es una cuestión aberrante, y además habría que extenderlo un poco a otras prácticas, ¿no? Porque también la Iglesia fue partícipe de la apropiación de menores durante la dictadura, tanto argentina como en otros países, como la de España. En España, ni hablar. Como la de España, ni hablar. Y de antes también tenía esa práctica, ¿no? Bueno, realmente la Iglesia y los menores es algo que nunca deberían estar juntos. Y esto del derecho canónico, ¿no? Este sistema de judicial paralelo, exclusivo que tienen ellos, anteponiéndose a los estados nacionales, que son los que deben juzgar este tipo de delitos. Está tipificado en cualquier código penal del mundo, pero ellos no, lo sacan y le dicen no. Sí. Es parte de la Iglesia, nosotros lo vamos a juzgar con nuestros valores, que nos lleva un poco a lo primero que planteaste. Para ellos esto no entra dentro de los violación a ninguna ley, sino que tiene que ver con no violar el sexto mandamiento. Sí, es tremendo, y además como nuestra legislación está clericalizada. En el caso de la apostasía que decía Carlos, nosotros cuando hacemos el trámite de apostasía para renunciar a la Iglesia Católica y acompañamos a gente que también quiera ser eliminado o por lo menos tachado del registro bautismal y ya no pertenecer más, como contábamos la otra vez con cómo se hacía el trámite. Cuando uno iba a tratar de apurarlo, que saliera y invocaba la ley de habeas datis, no, nosotros no reconocemos el derecho. Lo decían así, no reconocemos el derecho argentino, nosotros nos basamos en el derecho canónico. Y el derecho argentino, lamentablemente, la ley de habeas datis en su artículo 1 dice que la documentación y almacenamiento de datos sensibles no puede ser realizado por ninguna institución salvo por los partidos políticos y la Iglesia Católica. Realmente es lamentable al punto que hemos llegado, que la Iglesia puede tener registros de datos sensibles de las personas, ¿no? Ay, muchos temas para seguir pensando y reflexionando. Fernando, ¿algo más? No, creo que estamos bien por hoy. Vamos a digerir esto, que es difícil, y bueno, veremos cómo seguimos la próxima. Exactamente, eso será el próximo martes, 11 de la mañana, 29 minutos, recta final para este mañanero de día martes.